tiens. Ha ha ha, rien ne vous retient. Et les jalousies sont vos seuls amis. Même le vent du nord doit souffler moins fort. Votre bêtise. Ha ha ha, croisé de la Seine. Ha ha ha, on ne parle pas du même. La curiosidad mató al gato. Sigue descubriendo Caleidoscopio. Thank you. knocking in my knees and a wobble in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. A ver, volvemos a entrar al aire porque esto entró chueco y bueno, vamos a tener que hacer algo al respecto. Regresamos al origen de esta conversación. Muchísimas gracias, buenas noches por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Mi nombre es Cristian García. Bienvenidos a todos los amigos de Radio Independiente. Ya estamos pues en esta primera emisión de lo que sería Caleidoscopio. Nos disculpa porque tuvimos un pequeño detalle técnico aquí, emocionados, hable y hable, y nos habíamos quedado fuera del aire, pero estamos muy contentos de estar con ustedes. Así es que, pues bueno, les hacemos nuevamente la presentación de este magnífico programa, que esperemos sea de todo su agrado. Y bienvenida al Caleidoscopio, Cristian. Tú vas a ser la co-conductora de esta emisión del Caleidoscopio, por supuesto, para todos nuestros amigos de Radio Independiente. Por ahí, pues ya denle like, estamos al aire, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y pues como ya les dice Víctor, estamos estrenando esta emisión y esperamos que despierte su interés para que podamos entrar en la dinámica de esta idea nueva de programa, al estilo de Aunque Usted No Lo Crea. Y bueno, pues juntos esperamos llevarlos hacia este mundo de colores diversos para conocer más de esas cosas que son necesarias para saber o innecesarias, pero que finalmente cuando las conoces, pues incrementan tu cultura general. Que nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta bastante, sí. Así es. En la producción auxiliar tenemos a Farid García y les recordamos nuestros medios de contacto. Tenemos el chat de la página oficial de Radio Independiente, www.radioindependiente.info, y también en Facebook nos pueden encontrar como en el grupo de Amigos de Radio Independiente. Y también tenemos teléfono en cabina, los podemos atender directamente al 777-404-7549. 777-404-7549. Víctor, ¿qué te parece si entramos ya de lleno con la historia? ¿Qué hay pues, en torno? Fíjate que está interesante esto del teléfono porque nos van a poder contactar por teléfono. Eso está sensacional. 777-404-7549. Pero a ver, ¿tu pregunta era? ¿Lo dije mal o algo así? No, nada más es para que se lo aprendan. Porque ya sabes que a mí me encanta pelear, pero bueno. ¿Qué te parece si entramos ya de lleno con la historia? ¿Qué hay en torno de este asunto de Shakespeare? ¿Escribió él realmente su obra o es, como en muchos casos no documentados, un plagiador consumado? Mira, vamos pues, y te propongo, más bien para que podamos entrar a esta historia y para ambientar este asunto polémico, que sin duda pues va a levantar ámpula en algunos de nosotros que estamos escuchando. Uh-huh. Y pues vamos al terreno de las obras musicales. Creo que ya lo escucharon por ahí, pero porque nos adelantamos un poquito en las cuestiones técnicas, acá se nos fue la canción, pero pues no era la idea, sino que la escucharan en este momento. Y es en torno a la obra Romeo y Julieta, desarrollado por el gran director y gran compositor Gerard Pregurbic. Uh-huh. Y pues que relata lo que es la historia atribuida a Shakespeare, esta de Romeo y Julieta, conocido en ocasiones como el bardo de Avon, o simplemente como el bardo, quien es considerado sin duda el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Literatura. Sí, estamos como en el principio. Caleidoscopio. Bueno, sí. Vamos a escuchar lo bello y lo feo. Volvemos a escuchar lo bello y lo feo porque ya se nos había ido por ahí. Regresamos. Ha ha ha, rient les gens autour. alors c'est pour ça qu'ils le font. Ah ah ah, riez, riez fort, vous verserez des larmes qu'ils riront encore. Dieu que c'est facile pour les imbéciles d'être aveugle et sourd, un grand amour d'être aveugle et sourd. Ah ah ah, mon Dieu qu'elle est drôle, avec ses cheveux-là, elle a l'air d'un saoul. Comme on Roméo, de nous le plus beau, pourrait-il vraiment tenir ses serments? Comme nous tous, il ment. La curiosidad mató al gato. Sigue descubriendo Caleidoscopio. Y bueno, ya regresamos aquí a Caleidoscopio y quiero agradecer que se hayan conectado el día de hoy a nuestros queridos amigos que le están dando like a la publicación. Rick Sanz, amigo, muchas gracias por conectarte. Cintia de la Cruz Jiménez, que se conecta desde el sudeste de la República Mexicana, allá por Cozumel. Bienvenida, querida amiga. También Wallace Manuel y, Eric Ha. Y también Pau Belmar, Eric Ha también. Felicidades, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Y bueno, también permíteme tantito, Anaí Gómez y Francisco Álvarez, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Y bueno, estábamos en... En un tema muy interesante sobre Shakespeare. ¿Qué tan cierto hay en su historia? ¿Qué tan cierto? Veamos pues esto que se conoce como la teoría de Marlowe. La figura de Christopher Marlowe ha suscitado numerosas especulaciones. Las más extendidas y que han alimentado su leyenda son aquellas que se relacionan con la obra de William Shakespeare. Según estas especulaciones, Marlowe sería el autor de gran parte de la producción literaria de Shakespeare. Estas especulaciones se apoyan en diversos aspectos oscuros de su biografía, principalmente su muerte, así como en numerosas dudas que ya desde comienzos del siglo XVIII ha motivado la autoría de la obra de Shakespeare e incluso dudas sobre si realmente existió este autor o no. ¡Órale! ¡Órale! Así o sea es. Que ponen en duda la existencia del mismísimo Shakespeare. ¿Pero qué puede ser? ¿Que lo inventó un editorial? ¿Que lo inventó...? ¿Qué se te ocurre que puede ser? Ah, pues yo creo que hay que seguir contando la historia y ya, entonces partimos hacia... Ah, ¿no me puedes dar ni una pista? Con mucho gusto, pero yo creo que tú nos las puedes dar mejor. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Las especulaciones sobre la vida y muerte de Marlowe. En sus tiempos de estudiante, Marlowe estuvo al servicio de la reina, viajó a Reims de origen, en el cual entonces de intrigas católicas en contra de la corona inglesa. Se piensa que en esta época ejerció labores de espionaje, que su viaje o viajes a Reims sería como informar a la corona sobre estas confabulaciones. También se conoce su relación con Thomas Walsingham, primo de Sir Francis Walsingham, secretario de Estado y responsable de los servicios de espionaje. ¿Qué nos tienes que decir respecto a esto, Víctor? Pues ni más ni menos que el Thomas Walsingham era algo así como el 007 que andaba de espía en los otros reinos, en los otros lugares por ahí cercanos a Inglaterra. Y bueno, en el caso de Marlowe, él pues estaba acusado ya por parte del gobierno de Inglaterra, en este caso la reina, y por eso lo fueron a espiar. Entonces viene siendo algo así como un 007, por eso uh-huh. es que entramos así con el con 007, ese tema. El tema del 007. Hasta el mismo día de su muerte, por lo que se supone, no abandonó estas labores de espionaje. En el momento de su muerte, Marlowe estaría bien relacionado en las altas esferas del poder político. Semanas antes de su supuesta muerte, es detenido su amigo, Thomas Kitt, y se le relaciona con la difusión de ciertos libelos en contra de la reina. Pero, por cierto, Vic, ¿nos podrías decir un poco en qué consiste esto de los libelos? Los libelos, fíjate que muchas veces se escriben algunas cosas, pero vamos a ver. Mira, el significado de la palabra libelo, al escribir, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, uno uh-huh. proyecta imagen, uh-huh. pensamientos y algunas carencias. Así, cuando el lector está frente a lo escrito, reconoce lo que el autor del texto quiso decir. Lo intuye, lo imagina y en ocasiones no alcanza a comprenderlo. Claro, para esto último puede haber dos razones. O el autor está demasiado elevado y el lector carece del vocabulario para entenderlo. O lo más triste es que el autor escribe y utiliza palabras que no conoce, que ignora su significado y que las usa solo para quedar bien con los demás, sin saber que se expone de esta forma a la burla y la vergüenza públicas, ¿no? Uh-huh. Un libelo finalmente es una expresión que utilizan hoy día los abogados para escribirlo con mayor elegancia, ¿ok? Ciertos escritos de carácter legal se conocen como libelos. Un libelo se puede presentar en diferentes actos o piezas particulares, como por ejemplo un libelo de explotación, un libelo de divorcio, por ejemplo, un libelo de proclamación o un libelo de acusación o incluso de anatema o reprobación. Por extensión, el verbo libelar hace referencia a la redacción de toda clase de juzgamientos o de sentencias o de defensa. En la época moderna, este término tomó un sentido más restringido y se designa así un libro, un escrito o canción, o un impreso o manuscrito, hecho y difundido con el objeto de atacar el honor y la reputación de una persona o de una familia. Así pues, a partir más o menos como del siglo XVI, el libelo fue también un género literario. En muchos casos se presentaba y calificaba como libelo difamatorio o injurioso, escandaloso o clandestino. Ahora ya entendiste la intención de lo uh-huh. que te comenté hace rato. Para mejor distinguirlo de la acepción anterior, pues los libelistas son autores que escriben estos libelos, ¿no? Entonces, así está la onda. O sea, los libelistas son los autores que escriben los libelos. Los libelos, así de sencillo. Si no te puse atención, no, pues no. Pero bueno, es en resumidas cuentas un escrito o cualquier cosa, pues, que hace esta mención de carácter injurioso, difamatorio, ¿no? Uh-huh. ¿Sale? Ok. Pues qué interesante. Y vámonos ahora sí a otro corte musical con esta, de esa obra musical de Gerard Presburgic, del álbum Romeo y Julieta. Vámonos con esta magnífica canción, Los Reyes del Mundo. Ah, es una padrísima canción. Me recuerda a las fiestas de 15 años. A mí no, porque yo no tuve fiesta de 15 años. Ay, no me digas. Luego eso. Te cuento. Bueno, esa historia tan triste. Fuera del aire, por favor, porque no queremos llorar pues. Aquí frente a nuestros amigos de Radio Independiente. Vámonos, no se vayan, corte. No se vayan, estamos aquí en Caleidoscopio. Volvemos. La curiosidad mató al gato. Sigue descubriendo Caleidoscopio. Ya estamos acá de vuelta con este programa, este estreno de programa, Caleidoscopio. Y creo que tenemos por ahí más gente conectada, ¿verdad? Así es, déjame ver a quién tenemos. Bueno, Farid también, que nada más vino y dejó el changarro armado y se fue. No, le agradecemos mucho, la verdad, sin él, sin gente como él que se presta tan amablemente a hacer esta producción y otras, la verdad es que no sé qué haríamos. Tiene una gran colaboración aquí en Radio Independiente. Es una gran colaboración ahora la de Farid y le agradecemos. Deseamos que se encuentre bien y que se reponga bien pronto para que aquí esté con las pilas puestas y pueda continuar con sus labores. Gracias, Junior. Y bueno, él nos dice, excelente programa, felicidades, aquí escuchándolos, muy interesante. Muchísimas gracias por escucharnos. Y también a Yosimar Ocampo, que también está pendiente escuchándonos. Muchas gracias, ella es una historiadora, también aquí ya muy reconocida. Muchas gracias, Yosimar. Aquí estamos al pendiente también de tus mensajes, con mucho gusto. Y si gustan comunicarse al teléfono, es el 777-404-7549. Aquí recuerden, en la cabina. El 777 es la Lada. Exacto. Y el número es 404-7549. Muy bien, pues regresamos. Regresamos. Continúa entonces con el relato de los supuestos hechos. Entonces, por causa de esos libelos, se le acusa a Marlowe de traición. Marlowe saldría de Londres para alojarse en la finca de Thomas Walsingham en Scadbury. 3 días antes de su muerte, el informador Richard Baines presentó ante el Consejo Privado de la Reina un informe contra Marlowe, acusándolo de blasfemo, ateo, delincuente y homosexual. Ante estas acusaciones, es previsible que se hubiese cursado la orden de detención para su interrogatorio. A Marlowe le habría sido muy difícil escapar a una condena por traición. Según esa teoría, Marlowe sería el protegido de Thomas Walsingham y también dispondría de informaciones que podrían comprometer a altos funcionarios de la reina, lo que haría desaconsejable que Marlowe fuese interrogado bajo tortura. De la combinación de estas circunstancias se supone que se acordó una salida de esta situación, así se decidiría su desaparición. Órale, o sea que como no le convenía a la reina, digamos que al gobierno, lo que realmente pactan es una forma de desaparecerlo. ¡Wow! Está interesante. Está interesante. Y el 30 de mayo Marlowe se encontraba reunido en una taberna de Deptford con 3 personajes, uno al servicio de Thomas Walsingham y los otros 2 relacionados con las actividades delictivas y de espionaje. Tras una larga estancia de 8 horas pasadas en su mayoría encerrados en el aposento después de la cena, se produce una supuesta discusión sobre la cuenta y a resultas de la misma, Marlowe muere cuando la daga que él mismo empuñaba es desviada por su rival, le atraviesa el ojo y le llega al cerebro. ¡Órale! ¡Wow! Está interesante. Así es. Marlowe sería enterrado en un cementerio del propio Deptford. Posteriormente se consideró que el homicida actuó en defensa propia y a las 4 semanas recibió el perdón de la reina. Según la teoría de Marlowe, este no habría muerto en esta ocasión. Todo habría sido un montaje. Se habría escogido Deptford, una población bajo la jurisdicción de la corona y a las orillas del Támesis, con una gran concurrencia de barcos, lugar desde donde sería fácil abandonar el país. Se habría buscado un cuerpo que simularía el de ser de Marlowe y a él se le habría ayudado a salir de Inglaterra. O sea, esto fue puro circo y maroma y teatro, ¿no? Se sospecha, vamos, que así fue. Uh-huh. Incluso ya nos está posteando por acá una imagen, nuestra querida Cintia de la Cruz, muchas gracias. Ay, qué bien. Acerca de, parece ser una película, la película de Anonymous, donde dice, ¿fue Shakespeare un fraude? Wow, esa acusación fuerte, ¿no? Y luego, ¿qué más? A ver, cuéntame. Ay, ya quiero ver esa, es una película, ¿cuándo se estrena? Cuéntanos todo, Cintia. Oh, ya se estrenó, ya tiene un rato. Ya me la perdí, ¿qué pasó ahí? Ya tiene un rato, favor, ¿no? Ando perdida en eso. A ver, pero cuenta, ¿cómo está? Déjame ver porque ya me perdí un rato. Es por abajo, ¿no? Pues sí, por abajo, por arriba. Habría pasado ya a Francia y tal vez habría llegado hasta Italia. Una vez fuera de Inglaterra, habría seguido en contacto con Thomas Walsingham, al que le iría entregando su producción literaria. Walsingham se habría encargado de buscar un hombre de paja que firmase estas obras. Los defensores de la teoría Marlowe consideran que ese hombre de paja fue William Shakespeare, cómico aventurero que no rechazó el acuerdo a cambio de ganar unos dineros. Soca. Y bueno, o sea, Víctor, ¿nos puedes ofrecer algunas conclusiones al respecto? Pues mira, en cuanto a la autoría de la obra de Shakespeare, existe un debate sobre si es autor de las obras el mismo Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Y se remonta esto hasta el siglo XVIII. Desde entonces, diversos estudios han mantenido que Shakespeare tan solo puso la firma a las obras de otro, o incluso otros autores. Así es que mira, se han barajado los nombres de Sir Francis Bacon, uh-huh, William Stanley, e incluso Edward de Vere y también Christopher Marlowe como los posibles autores. O sea, aquí la acusación es directa en cuanto a que Shakespeare pudo haber puesto simplemente su firma. Presta nombres. Exacto. Uh-huh. Y bueno, los indicios que han invitado a estos estudiosos a dudar de la autoría de Shakespeare se derivan principalmente de la calidad y complejidad de estas obras, uh-huh, en contraposición con lo que se supone que era la falta de formación de Shakespeare. Y bueno, estas obras suponen de su autor una sólida formación clásica, así como un elevado dominio del inglés y una amplia cultura. O sea, yo ya no entendí. A ver, supuestamente, te hacen dudar de la autoridad de Shakespeare. ¿Por qué? Porque supuestamente no hay una formación en Shakespeare. Efectivamente. O sea, hay testigos que te dicen que Shakespeare no tenía tal formación, que no manejaba el lenguaje tal cual. Mira, no exactamente, sino que otros autores y otros investigadores han dado con algunos informes, algunas informaciones que destacan de alguna manera que, por ejemplo, en el caso de Marlowe, uh-huh, él efectivamente había sido el autor de algunas de esas obras. Pero bueno, estas obras suponen de su autor una sólida formación clásica, así como un dominio elevado del inglés. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a esto, dicen que en la Inglaterra de la época, a un hijo del pueblo sin formación académica, pues le habría sido imposible manejar un vocabulario tan amplio de cerca de 28,000 vocablos, que son los que aproximadamente contienen su obra. Uh-huh. Tampoco sin una amplia cultura y sin conocérsele viajes, habría adquirido la influencia de otros autores que se reconocen también en sus obras. Uh-huh. Ni siquiera habría podido recrear estas situaciones y tramas, ¿no?, de tan complejas que también ocurren en sus supuestas obras. Y bueno, el canon en el mundo académico es que la autoría de estas obras están bien establecidas. Es decir, no hay duda de la relevancia de estas dudas y que suscitan sobre su autoría, pero se les considera meras especulaciones. O sea, no les han dado el crédito suficiente como para que, digamos, que denosten la autoría de Shakespeare en cuanto a sus obras. Es decir, todavía no hay forma de tirar esto, que solamente es una teoría, en cuanto a que Shakespeare no era autor de esas obras. Y bueno, hay también los partidarios de la teoría de Marlowe. En esta publicación que se llama The Monthly Review de 1819, un autor anónimo que posteriormente se identificó como William Taylor de Norfolk consideró que Christopher Marlowe podía ser el seudónimo adoptado por Shakespeare a su llegada a Londres. ¿Qué te parece esto? Uh-huh. ¿Mm? Asombroso, ¿no? Esta sería la primera referencia encontrada que aventura la relación entre ambas obras. Posteriormente, ya para 1895, sería Wilbur Sayer quien sugiriera en el prólogo de su novela, de una novela, que las obras atribuidas a Shakespeare eran en realidad de Marlowe. Uh-huh. Esto sucedió antes de conocerse las circunstancias de la muerte de Marlowe, descritas en un documento descubierto por el profesor Leslie Houston por allá por 1925. Pero el mayor animador de la teoría Marlowe ha sido Calvin Hoffman. Este último escribió numerosos artículos y varios libros. El más difundido, uno que se titula The Murder of the Man Who Was Shakespeare, es decir, la muerte, uh-huh, o el asesinato del hombre que fue Shakespeare. O sea, ese entorno de Marlowe, uh-huh, pero atribuyéndose la personalidad de Shakespeare. Exactamente. Este libro fue escrito por allá por 1955 y en ellos analiza el por qué o el por qué o el qué por qué, uh-huh, por qué se considera a Marlowe autor de las obras de Shakespeare. ¿Qué tal? En términos parecidos a lo que hoy se barajan para intentar demostrarlo. De él parten las sospechas sobre su muerte y también apunta las similitudes entre ambas obras. O sea, también se dedicó a buscar similitudes entre la obra de Marlowe, uh-huh, y la obra de Shakespeare, ahí detallando algunas de estas coincidencias en este libro, ¿no? Como ciertos paralelismos entre obras atribuidas a cada uno, pero a cada uno por separado. O sea, qué interesante, porque tienes que chutarte todos los libros y párrafo por párrafo irlos estudiando y ver las coincidencias, como suele suceder con la obra de quién, Arjona, creo, ¿no? Y muchos otros. Arjona y el otros, maestro Sabina, sí. Y bueno, me atrevo a decirlo porque pues, así es como se baraja también. Usan las especulaciones. Exactamente. Simplemente meten algunos sinónimos y se quitan de problemas, como si fuera real la obra. Y bueno, Hoffman dejó una herencia y fondos. Bueno, desde antes, el debate se ha extendido y el número de personalidades, la literatura y el teatro que se han sumado a las dudas sobre la autoría de Shakespeare ha ido creciendo. En 1994, el historiador Dolly Walter Reigit, o como, uh-huh, se diga, a ver, dime cómo se dice. Es, a ver, ¿dónde estamos? Reigit. ¿Dónde estamos? Segundo, ¿dónde tercer leyendo? Párrafo. Dolly Walter Reigit. Bueno, eso. Se sumaba a la teoría de Marlowe. Exacto, pero hasta 1994, uh-huh, fíjate, todavía siguen estudiando esta cuestión. Hoffman, entonces este cuate, el historiador Dolly Walter Reigit, se suma a esta teoría de Marlowe, pero bueno, Hoffman, que fue el que estudió todos estos paralelismos entre las dos obras, dejó, fíjate, una herencia y fondos, uh-huh, administrados por el King's School de Canterbury, uh-huh, para otorgar un premio anual a un ensayo sobre el tema de Marlowe. Y la autoría de las obras de Shakespeare. Y la autoría de las obras de Shakespeare, efectivamente. O sea que cada año, desde ese tiempo, se está generando un fondo y se genera un fondo y se generó este fondo para premiar a quien hiciera un trabajo interesante, pues más bien sobre esta teoría. O sea, imagínate cuántos ensayos salen sobre estos temas para que haya un ganador. No, pues cientos, ¿no? Me imagino que sí han decidido. Todas las cientos. Investigaciones que se tienen que hacer y todo esto. Y bueno, pues así que ya lo saben, amigos de Radio Independiente, si quieren ganarse ese premio, pues los están esperando. nada despreciable. Pero bueno, habría que estudiar qué es lo que se tiene que tratar ahí. Pero y también dejó otro legado, ¿no? Sí, de hecho es el premio. El premio al trabajo que logre irrefutablemente comprobar la autoría de Marlowe. O sea que todavía está por verse si es que aparece porque algún escrito. Porque hasta el momento no se ha logrado todavía dar este premio porque no ha habido tal teoría que compruebe, ¿no? Y bueno, déjame echarle un vistazo a ver si encuentro esta película de Anonymous. Uh-huh. Para darle información. Y la comentamos, completa. Sí, efectivamente. Pues, ¿qué les parece esta información? Está muy interesante el tema sobre Shakespeare y realmente cuál es el origen, si es un prestanombre, si es el autor, si en realidad no existió y es nada más como un seudónimo que se utilizó. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Ya conocen algo de este tema? Denos todos sus comentarios. Recuerden que tenemos teléfono en cabina 777-404-7549. Y bueno, esta es la primera emisión del programa y esperemos que sea de su agrado y que nos sigan escuchando todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y bueno, en cuanto a esta película de Anónimo en español, uh-huh, es una película pseudohistórica, uh-huh, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, uh-huh, desde el día 11 de septiembre de 2011. No, fue pues dirigida ya pasó. Por Roland Emmerich y escrita por John Orloff. La película es una versión ficticia de la vida de Edward de Bere, del siglo XVII, conde de Oxford, uh-huh, un noble isabelino, dramaturgo y poeta y mecenas de las artes. Mecenas es aquel que pues, más o menos brinda financiamiento económico para que se realicen algunas obras de arte, sobre todo pictóricas o bien escritas o bien musicales, al que se muestra como auténtico autor de las obras de Shakespeare. También, fíjate, es otra vertiente esta, con Rhys y Fans como de Bere y Vanessa Redgrave como la reina Isabel I de Inglaterra. Anonymous utiliza efectos especiales generados por ordenador para recrear los exteriores del antiguo Londres de allá del año 1550 y 1604. ¿Qué tal? Así es que, bueno, habrá que ver esta película. Pues según la sinopsis, el reinado de Isabel I de Inglaterra es un periodo convulsivo en la política interior-exterior inglesa, con la rebelión del conde de Essex para hacerse con el trono. Y bueno, de ahí también la guerra anglo-española, y en ese escenario pues surge la figura de Edward de Bere, que es ni más ni menos a quien se le atribuyen también las obras de Shakespeare. Otra vertiente. Y bueno, pues ahí queda este asunto, ¿no? Antes que nada, también Cintia hizo la tarea y nos comenta que la película, como ya lo comentaste, se estrenó en el 2011 y habla precisamente de un conde familiar de la reina que supuestamente fue el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Nos deja el tráiler, incluso está completa la película en un conocido canal de videos, nos dice. Y bueno, okay. Ahí está la información que nos comparte Cintia. Muchísimas gracias, qué Cintia. Qué buena onda, Cris, por Cintia, que nos comparte esta información. Así es. Y de eso se trata, de que toda la familia de Radio Independiente participemos, y en estos temas que vamos a estar tocando semana con semana, espero que sean de su interés. Lo que intentamos hacer es que sea muy, muy interesante también. Así ¿verdad? Es. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Esta noche de Cultura General los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche con todo lo que se mueren por conocer. Ay, se me hizo bien cortito. Muchísimas gracias, Víctor. Pues no sé qué choro te quieras echar mareador ahorita. Pues no, ya la verdad es que llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, familia, por este espacio que nos permiten llegar hasta sus hogares, ahí hasta sus oídos también. Y vamos a escuchar para despedirnos esto que es El Duelo, también parte de la obra del álbum Romeo y Julieta, Romeo et Juliet, así en francés, bien, bien chido. Y bueno, esto es de Gérard Presgoupy. Y pues nos vamos, los dejamos ya para que puedan escuchar este último tema. Y les agradecemos. Muchas gracias, Cristian, por esta oportunidad que también me das de compartir espacio, y que pues lo disfrutemos mucho, que aprendamos mucho, y que sobre todo se diviertan mucho a todos aquellos que están escuchando a través de los micrófonos de Radio Independiente. Gracias, Cintia, y gracias, Farid, y a todo el auditorio que se sumó esta noche. Hasta la próxima. Bye. Chaito. Makes me laugh, she said. Threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. ¿Sabes qué, Víctor? Ya, se acabó. ¿Qué se acabó? Pues el programa. Hija desobediente. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con todo lo que te mueres por conocer. Give me love like her. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ton nom, je me bouche le nez maintenant.